Bienvenidos a este episodio especial de Quema Madera, donde hablaremos de los Óscares edición 2018. Yo soy Andrés el Regio y conmigo está Pepe, pues el chavorruco, Pepe Cage, Pepe el monje, ya Pepe. Tiene más versiones que Mario Bros. Usted, ya, señor. O sea, multifacético, compadre. Multifacético. Y hoy va a ser. ¿Qué podría ser hoy? Pepe el cinéfilo, compadre. Cinéfilo. Pepe el cinéfilo. Compadre, lo tuve que escribir porque, pues ya sabe que uno maneja diferentes lenguas, ¿verdad? Pues sí. Sí. Dije, a ver cómo se dice, ¿verdad? Para nuestros fans. Pero sí, compadre. Aquí en este especial de Quema Madera, como lo mencionas, los Oscars 2018, la edición 90, esta edición 90 que premiará a lo mejor del 2017. Y pues bueno, no es que la academia se basa las nominaciones o los ganadores a nuestras opiniones, pero bueno, les quisimos dar a todos nuestros fans, compadre, pues nuestra versión de nuestros pronósticos, compadre. Así es, y también mencionar que pues nosotros no somos críticos especializados en el cine. Simplemente, pues nos gustan ver películas y creemos. Tenemos conocimiento alto, nada más. Sí, tenemos un conocimiento, digamos, arribita, un cachito arriba de lo normal. Y fíjate que esta edición se me hace muy interesante porque tanto en actores como actrices, ya sea principales o de reparto, hay nuevos. No son como que los mismos de siempre. Eso es. Hay variedad. Hay variedad. Una nominación que me llamó mucho la atención, de que, pues sí, la película me gustó y todo, pero es este chavo, se llama Daniel Kaluuya, como mejor actor de Get Out. Es este morenito. Sí, compadre, no. O sea, se me hizo buen actor, es buen actor, pero como que siempre le da el mismo papel. Bueno, en Black Panther también salió y le dieron otro tipo de. ¿De papel? Pues, de papel, pero como que siempre es lo mismo y dije, pues, bueno. Mira, creo que en esta ocasión sí, como lo mencionas, la academia se basó a dar variedad tanto de nuevas caras. Sí. Y también se podría decir darle, pues, minorías que estuvieran cubiertos, ¿verdad? O sea, diferentes, de diferentes países. Hispanos, asiáticos. Exactamente. Pero siento que sí se está volviendo un poco politizado este asunto. Después de las últimas ediciones que vimos del Oscar So White, la igualdad de mujeres, que ojo, sí. Estoy de acuerdo, obviamente, si tiene que ver más igualdad. Pero sí siento que varias nominaciones fue de que te voy a nominar porque eres mujer, te voy a nominar porque eres afroamericano, te voy a nominar porque ser extranjero. Mi humilde opinión. Porque moralmente tengo que incluir. Y sobre así todo por la situación, se podría decir social, política, que se está viviendo en los Estados Unidos, que dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor no me meto las manos al fuego y voy a darle a todos para que todos estén contentos. Uh-huh. Pero, ¿qué le parece, compadre, si empezamos? Bueno, ahorita que estábamos hablando de actor, pero ¿qué le parece si iniciamos con los actores de reparto? Algo de ahí también, de nueva cuenta, voy al punto de que fue mucha. Con pincita se trató este tema con algunas nominaciones, ¿verdad? Como lo mencionabas, este joven, bueno, ya no ni tan joven, ¿verdad? Pero como lo mencionabas con Daniel Kaluuya, bueno, él es de actor de principal, pero en los actores de reparto, aunque sinceramente creo yo que salvo a la mejor nominación a mejor película, todas las otras nominaciones están más que, ¿cómo puedo decir? Muy seguros quién va a ganar. O sea, está muy marcado quiénes son los amplios favoritos en cada categoría, compadre. Digo, hay unas que se las pusieron así como que, ok, ya sabemos que vas a ganar tú, pero te tenemos que poner otra. Sí. Como para que te hagan competencia, si no, no te lo podemos dar. Sí, tenemos que llenar los 5 espacios, aunque vuelvo a decir, 9 nominaciones a mejor película es demasiado. Pero bueno, iniciamos con actor de reparto, o sea, rápidamente los nominados. Uh-huh. Aquí creo que es Sam Rockwell de 3 Billboards. Híjoles, que de ahí, y los demás, compadre. Así se la pongo. O sea, se la pongo. Sam Rockwell de 3 Billboards, William Dafoe de Florida Project, Richard Jenkins de Shape of Water, Woody Harrelson de 3 Billboards también, y Christopher Plummer de All Around in the World, que literalmente nada más grabó 2-3 semanas. Fue la película, si se acuerda, que estaba grabando Kevin Spacey. ¿Sí? Antes de que surgiera toda esta polémica en contra de las acusaciones. Ajá. hace muy buen papel, pero creo que sí lo nominaron también para tapar de que, mira, o sea, distraer un poco la atención de Kevin Spacey, a mi parecer, compadre. Pero bueno, de esos, estamos hablando de William Dafoe, Woody Harrelson, Richard Jenkins, Christopher Plummer y Sam Rockwell. ¿Quién crees tú que vaya a ganarse el premio o el galardón a mejor actor de reparto? No hay otro que Sam Rockwell, la verdad. O sea, lo mismo. Yo estoy de acuerdo en esa. Estoy de acuerdo. Justicia divina, compadre. Bueno, justicia de la academia. Este Sam Rockwell creo que es muy buen actor, compadre, la verdad. O sea, pero no es el estándar, se podría decir, el niño bonito. Entonces, por eso no se le ha dado el reconocimiento, compadre. ¿No crees que ese güey siempre le dan ese mismo tipo de papel? El malandro, el loco, el desquiciado, el simplemente que tiene la maldad dentro. O sea, ¿no te has dado cuenta de eso? O sea, como que siempre lo sus personajes. Yo creo que por lo mismo. Porque no, yo creo que Hollywood no lo ve como el galán. El héroe, el niño bonito. Entonces, pues le dan a su modo las películas, ¿verdad? Recordar. Puta, o sea, me acuerdo que hasta salió en las Tortugas Ninja original. O sea, un pequeño cachito, pero sí, de ahí ha tenido una muy buena carrera. Pero sí, yo creo que le va a acorde a su personalidad, ¿no? De acorde a que siento que él, y las entrevistas que he escuchado, como que él dice, ok, sí, o sea, a lo mejor no soy un Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Pero, pues, soy buen actor. O sea, soy buen actor y creo que ese es en este caso. Y en esta película, la verdad, impresionante, ¿no? Yo no sé, yo pensé que iba a estar entre la categoría de mejor actor, aunque obviamente pues la actriz es el personaje principal, pero aquí se me sorprendió que pusieran a los dos actores de una misma película como actores de reparto. Yo pensé que Sam Rockwell iba a ser el principal, como lead actor. No. O sea, en sí la película es ella. O sea, la película ella es la principal, pero yo veía a los dos. Ok. Como actores principales, la verdad. O sea, yo pensé, dije, Sam Rockwell va a ganar de... O sea, tendría que haber estado nominado, en mi parecer, a mejor actor junto a la actriz. Sí, de acuerdo. Y Woody como actor de reparto. Pero bueno, así en todas las categorías estuvo como actor reparto. Ya ganó el SAG, ya ganó los Golden Globes, ya ganó los premios de Inglaterra. No creo yo que vaya a haber alguna sorpresa. Por ahí, el único que más o menos al principio se podría decir de la temporada de premios, ganó William Dafoe en Florida Project. Si no la han visto, se me hace muy interesante, la verdad. O sea, otro actor con esta misma característica que mencionaba, ¿no? A lo mejor no es el protagonista niño bonito, pero es un actorazo. De ahí en más, creo yo que son buenos actores, pero sus nominaciones, como dices, son de relleno. Aquí en esta categoría siento que tuvo que haber visto un nombre que tuvo que haber estado. Armie Hammer, de Call Me By Your Name. Creo que fue los que injustamente no estuvo nominado en esta categoría de actor de reparto. Pero, bueno, yo creo que, volviendo a Sam Rockwell, yo creo que es el mejor de la categoría de mejor actor de reparto, así como lo estábamos así diciendo. De fácil. Entonces, ajá. Pues sí, como tú dices, los demás fueron así como que, pues bueno, pues hay que poner algo, güey. O sea, sí. Hay que llenar los asientos aquí, ya están las mesas y tal. Sí. Hay que darle a Christopher Plummer porque él nada más grabó 2 semanas por lo del Kevin Spacey. Así, sinceramente. Sí, Woody, sí. Pues porque nos gustó la película. Shape of Water, sí. 2-3. Pero Richard Jenkins en Shape of Water. No pues se me hizo tan importante. Wey. Pues sí. O sea, pero no hay otro actor de reparto, güey. Por eso te digo, a mí, sinceramente, no. Lo único que siento que faltó es Armie Hammer, de Call Me By Your Name. O sea, tendrían que haber sido los dos actores principales en esta película nominados. Uno a mejor actor y otro a actor de reparto. Pero de ahí en más, pues sí, no hay mucha, como podría decir. No hizo como que la gran diferencia, güey. O sea, sí está bien el papel y lo que quieras, pero no es así como que, wow, papelazo. Sam Rockwell, bueno, pues sí. Entonces, tú y yo concordamos de que mejor actor de reparto, Sam Rockwell se lo puede llevar fácil. Se lo tiene que llevar, compadre. No hay otra cosa, se lo tiene que llevar. Ya ganó todos los premios principales. No tiene que haber sorpresas. La academia en sí no se acostumbra mucho de dar de sorpresas. E igual también otra categoría que está casi firmada, compadre, es a la actriz de reparto. Sinceramente son Allison Janney, de I, Tanya, y 4 más, compadre. O sea, y no me quiero ver, sinceramente, o sea, no me quiero ver de que, ay, machista, contra las mujeres, no. O sea, sinceramente, o sea, las nominadas sí, tenemos a Lori Metcalf de Lady Bird, a Mary Bleach de Mudbound, Octavia Spencer de Shape of Water y Leslie Manville de Phantom Thread. De ahí en más, no. O sea, sinceramente, Allison, para mí la mejor. O sea, así de simple, compadre. O sea, las otras, sí, muy buenas. Yo creo que Octavia Spencer a lo mejor tiene un poquito de posibilidades ahí, ¿eh? A Octavia Spencer la ves. Pero es que, mira, ya es el mismo papel, compadre. O sea, es su mismo papel de que la ayuda. Soy como que la segunda. No, bueno, sí, pero no sé, güey. Yo creo que podría ser una revelación. No, ahí creo. Bueno, podría ser. Yo creo que le vería un poquito más a Lori Metcalf de Lady Bird. La que interpreta a la mamá de Lady Bird. Creo yo que podría ser. Ay, pero es que esa película. Pero, compadre, es que esa película. Ahorita hablaremos de ella. Pero sí le veo un poquito más a ella que a Octavia Spencer. Pero, sinceramente, o sea, estamos discutiendo para ver quién queda en segundo lugar. Y en los Oscars no premian al segundo o tercer lugar, simplemente no, premian sí, pues sí, a la primera. Puede ser Allison Janney, así como dices. Mira, ya ganó el SAG, ya ganó los BAFTA, que viene siendo de la Academia de Inglaterra, los Golden Globes, y insisto, es otra categoría que está más que cantada, y Critics' Choice también. Ya. Sinceramente, te reconozco esta película, Ay, Tanya, yo también le veía posibilidades tal vez de estar a mejor película. Yo recuerdo, no sé si recuerdas, yo recuerdo este caso, la verdad, cuando pasó. Obviamente, pues sí estaba un poco más joven, aunque usted no lo crea. Pero sí recuerdo mucho el incidente, ¿no? O sea, el incidente, el trama. Y recuerdo mucho a la mamá. O sea, recuerdo mucho a la mamá por su, se podría decir, su forma peculiar la que es. O sea, y al momento que vi la película y vi a Allison, dije, es que sí está igualita. O sea, la verdad, sí está igualito. Entonces, insisto, otra categoría que es más que cantada. Y pues bueno, tú dices que Octavia Spencer podría dar la sorpresa. Yo digo que Lori Metcalf, pero de ahí más, Allison tiene que haber ganado. Tiene que ganar. Bueno, nada más para recalcar, pues los Oscars ya es el siguiente fin de semana. Es el 4 de marzo. Entonces, pues sí, mucha expectativa con esta edición. Ya como lo dijimos, pues, de que hay igualdades en cuanto a géneros, igualdades en cuanto a, pues ahora sí, como que razas o etnicidades, o no sé si se dice etnicidades, pero bueno, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, entonces, ya hablamos del mejor actor de reparto, la mejor actriz de reparto. ¿Qué sigue, señor? Usted diga, usted mande. Sigue a los mejores actores, compadre. Mejores actores. ¿A quién le damos primero, compadre? ¿A la mejor actriz o al mejor actor? Pues mujeres primero. La emplazada la empezamos con actores. Mujeres primero. Con mujeres. Está. Aquí es donde Sally Hawkins de The Shape of Water. Ajá. Frances McDormand de Three Billboards. Está Margot Robbie con I, Tonya. Saoirse Ronan, Lady Bird. No sé si así se pronuncia. Y pues la clásica, la de siempre, la de casa, Meryl Streep. La de casa, sí, ya la de casa. Sí, güey, sí, así como lo dices, sí. Sinceramente, Meryl Streep, ya no sé ni cuántas nominaciones. No sé si llegaste a ver una entrevista en estos late shows, ¿verdad? No recuerdo con quién fue, que le estaban preguntando, oye, Meryl, ¿cuántos llevas? Y Meryl, así que, 10 y tanto, ahorita no recuerdo la cifra, ni cuántos lleva, ni qué fue la que dijo, pero ni ella misma se acordaba, y le preguntaban, ¿por cuál saliste tu primera nominación? ¿Y cuál fue la última? Ni ella misma está de que, espérame, o sea, ¿cuál es cuál? Pues es que sí, Meryl Streep, la de casa, aunque sinceramente su papel que hizo en The Post, sí, o sea, sí lo ameritaba. Sinceramente, o sea, pero siento que es de que ya, por favor, consíganse a alguien más. O sea, pero no será que le acomoda. O sea, por ejemplo, la mayoría de los papeles de ella es casi lo mismo. Es la señora fuerte, ruda, la señora con sí, carácter. Sí. Siempre se la ponen así. Pero bueno, aquí le doy crédito porque está interpretando un papel, pues se puede decir, verdadero. O sea, está interpretando una persona de la vida real. O sea, Y bueno, no te voy a decir que yo conozco a esta persona, ¿verdad? Pero por lo que estuve leyendo, las entrevistas que busqué de este personaje, pues sí está muy similar. Uh-huh. O sea, era la directora del Washington Post, ¿verdad? Y sí, o sea, como dices, empieza así como que... no, pues no sé, muy insegura, y después sale la mujer fuerte. Siento que así ha de ser Meryl Streep, ¿verdad? Esta Meryl Streep que ha sido de las actrices que más ha discutido, uh-huh, el tema de igualdad de pago. Algo que, pues sí, o sea, ves las cifras y dices, ay, cabrón, o sea, sí hay mucha desigualdad. Pero sí siento que ya mucho es de decir, nada más por nominarla, aunque este papel sí siento que tuvo que haber estar nominada. Pero además... No, pues por algo no la han nominado tantas veces, pero... Siento que siempre, sí, la acomodan así como que, a ver, este papel, no, pues Meryl Streep. Y sí, la señora, sí, la sabe hacer muy se bien. Hacen, y, se lo hacen, pues, sí, por eso la nominan. Mira, pero aquí siento yo que faltó una actriz que tuvo que haber estado. Michelle Williams, creo yo que tuvo que haber estado dentro de esa categoría. En All the Money in the World. La verdad, esta película es ella, literalmente. O sea, se... Le da más feeling a esta película. De ahí en más, no sé quién podría... Para ti, ¿quién pudo haber estado y quién no tuvo que haber estado, compadre? Mira, Sally Hawkins lo hizo bien. Está difícil de interpretar a una muda o interpretar un papel... Pues haz de cuenta que no hablas. O sea, tienes que interpretar todo con la, ¿sí?, con la cara. Entonces ahí sí se la doy... Frances McDormand es así, wow, buenísima, uh-huh, actuación. La de Itonia, yo creo que la que no debió haber estado ahí es la chavita de Lady Bird. Ella sí, totalmente, creo que no debe estar ahí. Compare, es que usted tiene algo en contra de Lady Bird. No, es que simplemente no me gustó la película. O sea, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero... Bueno, sí, es lo mismo que pasa una chavita cualquiera. O sea, que... Ay, por es eso, que compare, novio, pero hay que interpretarla. Ay, que mi vida, mis papás. Ay, que mi hermano. Bueno, pero hay que interpretarla, compadre. Haz de cuenta que vi una... Así, nada más faltaba así que la chavita dijera... ¡Oh! ¿De dónde salió esta rosa blanca? Y, dije, este es un episodio de La Rosa Guadalupe. No, sí, güey, no, sí, güey. No, no, esa es la película, güey. Está bien aburrida. Ay, cabrón. Bueno, como película, pues sí me gustó. Siento que sí se le está muy overrated, la verdad. Muy, se le está dando más de lo que es. Me gustó el papel, pero bueno, si ya mencionamos que Michelle Williams tuvo que haber... Estuvo nominada, tal vez sí, tiene razón, ella fue como que la relleno, pero igual Sally Hawkins, o sea, entiendo que está nominada porque ha sido de las películas, es de las favoritas, ¿no? De hecho, es la, uh-huh, la película que tiene más nominaciones, es la que la crítica ha recibido muy buena, muy buenas reviews, como se dice, ¿no? O sea... Pero no, o sea, me gustó la película, pero no me gustó tanto ella, fíjate. Sí entiendo lo que dices, de que sí es difícil interpretar a alguien que con su cara, pues tiene que con puras expresiones faciales, todo, ¿no? Bueno, corporales. Me recordó a Leonardo DiCaprio, que realmente por eso ganó. O sea, exacto, muchos decían, es que no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? O sea, te contó el sufrimiento, te contó las frustraciones en sus expresiones. Y siento que Sally Hawkins le faltó eso. O sea, digo... Son dos películas muy diferentes, pero estamos hablando de, como dices, ¿no? O sea, actores que es difícil, pues, demostrar lo que estás diciendo con lo que viene siendo con pura expresión. Uh-huh. Pero no sé, o sea, sí siento que Sally Hawkins, así fue como, pero que, bueno, mira, es que ha sido de la mejor película, por eso te la damos. Es bueno su papel, y sí está difícil. Aún así, aunque creo que es buena actuación, Frances McDormand. Sí, no, creo definitivamente que ella se lo tiene que llevar. Ella, qué pinche, ya ganó todo, compadre. Tan cabrona. O sea, se le veía el coraje, el odio, se le veía el encabronamiento, la impotencia. Una mujer dura, o sea, hasta ti de verla te llenaba el coraje. Sí, compa. Y madreada por la vida. O sea, y te inyectaba. No, no, no, no, buenísimo. Y me vale, yo voy a seguir luchando. Yo voy a hacer, no me importa lo que diga la sociedad, no me importa lo que digan las autoridades, no me importa lo que diga mi familia. Yo tengo que darle justicia a mi hija. Buenísima película. Y sí, muy buena película, Frances McDormand. De hecho, yo no la había visto y acá el caballero me puso la tarea ayer para de que tienes que verla, güey. Sí, es, que sí. Y sí, ayer la vi, entonces siento... vengo fresco con la película y sí, muy buena película. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Está muy buena película. Véala, estamos hablando véala, de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Que el... Sí, no, no, muy interesante. Es que en sí, las actuaciones de estos tres personajes... muy buenas. O sea, y los tres salieron nominados. Fíjate que la de Woody Harrelson fue así como que, ok, llenó la historia. O sea, pero... spoiler, wey, porque Sam a lo Rockwell... mejor no terminó todo. No, es que Sam Rockwell, sí, o sea... ay, Dios, o sea... si no estuviera Sam Rockwell ahí, sí, güey. Se la doy a Woody Harrelson, de plano. Pero no, güey. No, bueno, no, sí. No, no, no. Además, la evolución del personaje... digo... ya habíamos dicho, señoras y señores, de que íbamos spoilers, a decir spoilers. Sí, spoilers, ¿eh? Spoilers, spoilers, señores, spoilers. Entonces, ajá. La evolución de este persona racista. Exacto. Cruda. Racista, cruda. Ah. Una personalidad así como que vale madre, a pesar de que es un policía. Yo hago lo que quiero, ajá. Yo soy la ley, chingue su madre todo mundo. Pero que la misma situación lo va encarnando pues a tratar de hacer el bien. Exacto, de ser una mejor persona, de decir, ¿sabes qué? La regué y todavía redimirse. Y al final de cuentas, en la película, pues ayudar a esa persona que tanto estuvo chingando nomás por fregar. Y ya al final dices, güey, es que sí se hizo bueno. Ya con todo lo que le pasó, le veías en la cara y dices, ¿viste? Es que sí se hizo bueno. Es que le viste... no, y aparte, sí, en su, digamos que en su etapa de malo, veías algo bien de él. O sea, sí veías este tipo racista... pero veías esta debilidad en él. O sea, porque era de que... ah, estoy apegado mucho a mi mamá. Admiro mucho a mi jefe de policía. Estoy tratando de hacer bien, pero me vale madre. Pero con Frances McDormand... le viste el coraje siempre. O sea, le viste... o sea... no, no, no. Brutal. O sea, actuación brutal. ¿Verdad? Aunque mira, qué curioso. O sea... no sé, o sea, yo a la gente le he preguntado, a ti, y te lo hago a ti, o sea, pero también ella es cierta villana. ¿No te parece que este papel también tiene algo de maldad en ella? Sí, pero al mismo tiempo es justificado. O sea, sí es mala, pero tampoco vamos a decir que el personaje de Sam Rockwell va a ser el bueno. O sea, no, en todo caso, pero, yo creo que el bueno sería el enanito, el que sale en Game of Thrones. O Woody Harrelson, bueno, que pues también, o sea, Sí. Él serían los buenos, pero bueno. No, pero sí, la verdad, Frances McDormand, mi respeto, ¿no? Ha sido una actriz que ya se merecía este tipo de papel que ha tenido muy buenos, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente con la que he platicado me dice, es que yo todavía la recuerdo de Fargo. Bueno, sí, o sea, es válido, ¿verdad? También otra de sus buenas actuaciones. Todos los actores te van a recordar otras películas. Tiene muchas. Lógico. Ajá. Sí, o sea, yo lo recuerdo yo también en Almost Famous. Se lo tiene que llevar. Y... ya ganó todo, compadre. Ya ganó todo. Bueno, entonces vamos así. Zack, ya ganó Golden Globes. Exacto. Sí. Entonces vamos así. Mejor actriz, Frances McDormand. Yo estoy con ella. Sí. ¿Tú? También. Sí. Definitivo. Actor de reparto. ¿Tú a quién dijiste, compadre? Sam Rockwell, yo estoy de acuerdo también. No hay nadie más. Mejor actriz de reparto. Yo estoy entre Octavia Spencer... y Allison Janney. Tú dices que Allison Janney se lo tiene que llevar de a huevo. Seguro, okay. Sí. Hasta aquí creo que todos son, en mis pronósticos, son los seguros. En actriz de reparto tú eres el que estás diciendo que a lo mejor Octavia Spencer. Pero no, o sea, bueno, pero entonces a Allison no la ves que gane. O sea, ¿ves más a Octavia o ves que Octavia sería la segunda? Es que estoy entre las dos, güey. Estoy como 50-50. Entre las pero, dos. Ay, okay. Digo, bueno, ya veremos qué pasa el domingo. Ahora, ya hablamos de mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y mejor actriz a nivel principal. Ahora, mejor actor principal están Timothy Chalamet, no sé cómo se pronuncia. Chalamet. De Call Me By Your Name. Daniel Day-Lewis con Phantom Thread. Daniel Kaluuya, que ya lo habíamos mencionado, con Get Out. Gary Oldman con Darkest Hour. Y Denzel Washington con Roman J. Israel. Squire. Okay, Squire. Squire. Mira, Creo que aquí es donde hay un poco más de conflicto. De lo que hemos mencionado, sí. De conflicto, de te nomino para no meterme en pedos, uh-huh. Te nomino por esto, a mi opinión. Sí. Estoy viendo a dos nombres que digo, no tuvieron que haber estado nominados, y se me ocurren otros dos nombres que sí tuvieron que haber estado nominados. Ok. Así te la pongo. A ver, ¿quién no debe estar nominado ahí? Primero que nada, Daniel Kaluuya. O sea, Get Out, bueno, obviamente raro en que la academia haga esto, usualmente, bueno, si bien premia todo lo que es todo el año, ¿verdad? Pero esta película salió, se podría decir, muy temprano en la época de los Oscars, salió en febrero. Sí. Pero no sé, o sea, no entiendo por qué se haya visto tan grande esta película. O sea, sí, ok, es buena. Hasta ahí, compara. Igual la actuación de Daniel. O sea, es bueno, pero como dices, no me dio nada diferente. O sea, se supone que es una película de horror. Y con él como que de cierta manera a veces me reía. O sea, me daba risa lo que pasaba por él. O sea, como que no le vi el horror. ¿Sí, sí. me explico? Entonces, Daniel Kaluuya, para mí, no tuvo que estar nominado. Fue buen actor, pero no para estar nominado. Estuvo bien, lo hizo bien. No. Ah, no, está bien, güey, te la compro. Pero no debió estar nominado, estoy de acuerdo en eso. Entonces, estamos de acuerdo, sí. que no. Y otro más que me puede, porque es un excelente actor. Pero siento que Denzel Washington tampoco. Ay, ojo, güey, ¿sabes qué? No se me hace buen actor él, güey. No se te hace buen actor, compadre. No se me hace buen actor, güey. Neta. O sea, también estoy de acuerdo. No debió haber estado, pues, no debió haber estado ahí, o sea. No, güey, no sé por qué. Y ojo, no soy racista, ¿eh? No voy a empezar con su mamá. Sí, es lo que iba a decir. O sea, siento que aquí la academia se fue por... Ay, cabrón, ok, las mujeres obviamente pues son mujeres. Pero bueno, al actor tenemos que darle un poquito de variedad. Especialmente porque la edición pasada... Mucha gente, o bueno, muchos actores y actrices afroamericanos no fueron. Dijeron, no, vamos a ir. Will Smith fue uno de ellos. ¿Qué fue? No, fue hace dos años, ¿no, compadre? El Oscar So White, ¿no? Porque el año pasado Denzel Washington estuvo nominado. Ah, chingado. Entonces creo que fue hace dos años, si no mal recuerdo, el Oscar So White. Ok. Porque el año pasado Denzel Washington inclusive ganó los Golden Globe. A todos nos tomó por sorpresa y terminó ganando ya. Que realmente Denzel Washington hizo muy buen papel en Fences, si no mal Ajá, recuerdo. Y en los Golden Globe ganó, pero al final ganó Affleck, ¿no? El hermano de Ben Affleck. Casey Affleck. El nombre. Qué feo que se te catalogue como el hermano de Ben Affleck. Cuando sí, realmente él es mucho mejor actor. Casey Affleck. Pero bueno, Casey Affleck, sí. Pero sí, o sea, se viene después de ese Oscar So White como que, ok, vamos a buscar a un actor de color, sí. un afroamericano. Ajá. O sea, insisto, no soy racista, sí veo que siento que no se tiene que fijar uno en la nacionalidad, en el color, lo que sea, para las nominaciones. Y creo que la academia sí se está basando en eso. Bastante. O sea, se está basando en de que ponme al veterano, agarra un chavito y agarra una minoría. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero para mí Denzel Washington de su generación sí se me hace uno de los mejores actores. Pero, y esta película sí me gustó. La verdad sí me gustó y el personaje se me hizo bueno. La verdad, o sea, sí se me hizo bueno, pero ya viendo... el conjunto de nominados, siento que ellos dos pudieron haber estado fuera, porque creo yo que los Óscares no le hizo justicia a dos actores. Pondría a dos actores en el lugar de Daniel Kaluuya y Denzel Washington. Primero, compadre, James Franco con, tuvo que haber estado nominado con Disaster Artist, pero lamentablemente creo que aquí las acusaciones de acoso sexual de con menores. Ojo, no estoy diciendo que esté bien. No, para nada. O sea, qué bueno que se está denunciando. Estamos valorando el trabajo. No estamos valorando qué hicieron, qué no hicieron. No. Son actores. Pero siento que la academia... siento que la academia sí se basó en eso. Sí. Dijo, madre. O sea, ya el año pasado nos le hicieron de borlote por Casey Affleck. Porque ganó el mejor actor. Mm-hmm. Cuando él ha sido acusado de violación, de maltrato, de violencia doméstica. Y se armó un escándalo. Tanto escándalo, insisto, no estoy de acuerdo que todo esto. Pero Casey Affleck... optó por no presentarse este año. O sea, porque recordar que el mejor actor al año siguiente tiene que presentar en la contraparte, a la mejor actriz en este caso. Entonces, Casey Affleck dijo, ¿saben qué? Ahorita como está la situación, yo mejor declino a no presentarme. Entonces creo que la academia con James Franco dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero otro escándalo, dejo a James Franco a un lado. Si bien, o sea, la película no es así como que la mejor película, pero la actuación, o sea... Queda el papel de loco, el papel así de... desmadrosa, ya. Sí, sí, sí, sí. Le sí, queda sí, el güey, la verdad, le queda muy bien el papel. Y este acento medio raro, o sea, sí. James Franco creo yo que tuvo que estar nominado. Y otra persona... mira, ay, así wey, te la pongo. Sacamos a Daniel Kaluuya y ponemos a James Franco. Y a Denzel Washington lo sacamos y ponemos a Tom Hanks. O sea... Tom Hanks con The Post se me hizo una injusticia, la verdad. O sea, la verdad se me hizo una injusticia. Y aquí, mira, aquí es lo que voy. Y todo el mundo lo dice. Tom Hanks tuvo que haber estado como mejor actor, aunque yo lo vería como mejor como actor de reparto. O en este caso, Sam Rockwell tuvo que haber estado nominado como mejor actor y no actor de reparto. Yo no sé por qué lo pusieron actor de reparto. Ayer que vi la película dije... Sí, espérame, si los personajes... O sea, él completa la historia. Exacto, si son los dos principales. Exacto, él completa la historia. Si son, si, exacto, son los dos actores principales, como el caso de Tom Hanks. En este caso, Tom Hanks tendría que estar de actor reparto. Y no, lo estaban catalogando como mejor actor. Entonces creo que Sam Rockwell tuvo que haber estado como mejor actor. Pero bueno, estuvo nominado actor de reparto. Pero si no, Tom Hanks creo que fue otro de los que la academia simplemente se olvidó. A lo mejor porque dicen, este güey ya ha ganado, ya es el de siempre. Pero así no se evaluó a Meryl Streep, ¿sí me explico? Entonces creo que aquí es en esta categoría siento que es cuando empieza así como que las discusiones. O sea, Tom Hanks. Pero bueno, aún así, agregando, bueno, quitando estos dos actores, Denzel Washington y Daniel Kaluuya, y agregando a Tom Hanks, y me dices que también a este James Franco, ¿tú crees que James Franco o Tom Hanks hubieran ganado? No. O sea, la verdad no. O sea, ¿hay diferencia? ¿O habría diferencia? No, bueno, ahí a lo mejor también la academia dice, pues es que ya sabemos quién va a ganar, para pon ahí lo que sea. Creo que esta es otra de las categorías casi casi seguras. Yo pondría a dos personas como a favoritas, aunque una de ellas es la que... Mira, yo creo que en esta categoría, con los nominados que hay, yo creo que aquí sí la academia dijo, ok, ya tenemos los tres más chingones, tenemos que poner dos que completen la categoría. Sí. Y eso es lo que hicieron. Bueno, a mi los punto tres de vista, powerhouses, ¿no? Exacto. O sea, los tres veteranos, los y no, tres. Repito, fuertes. No somos racistas. No, al contrario. Lo dije, Daniel Kaluuya hizo muy buen papel en Get Out, pero no era para estar nominado. Exactamente. No era para estar nominado. Sí, o sea, lo ves y dices, pues sí, la verdad sí le salió chido. Pero no, ya lo comparas con los demás. No. Vamos al punto. ¿Quién va a ganar en esta? Gary Oldman, compadre. Sí, güey. Gary Oldman, no hay otra forma. No mames, yo recuerdo mucho que tú me... O sea, mira, yo lo que hago... usualmente cuando las épocas de... Las películas que son las fuertes candidatas para el Oscar... Ajá. Empiezan a salir por ahí de noviembre. Uy. Entonces, lo que viene siendo Thanksgiving... Toda esta temporada se puede catalogar como que lo mejor del cine... Noviembre, bueno, diciembre y por ahí enero ya la colita, ¿no? Pero desde octubre más o menos empiezo a ver ya los prospectos, ¿no? Y así trato de verlas todas. Recuerdo haber leído de Gary Oldman, pero sinceramente no había tenido oportunidad de verla. O sea, porque estaba viendo las otras películas y aparte, pues dices, bueno, una película que es basada en la historia verdadera, pues bueno, o sea, como que la puedo dejar... Ahí después la veo. Y recuerdo muy bien que tú me la recomendaste. Es que ya la tienes que ver. Y me dijiste algo que toda la mendiga película estuve tratando de ver. Me dijiste, a ver si realmente reconoces a Gary Oldman. En ningún momento... Es que, güey. En ningún momento reconoce a Gary Oldman. O sea, y eso yo, te habla de lo de mejor, del gran papel que hizo. Yo honestamente, cuando la fui a ver, yo nada más vi el trailer. Ok, vamos a verla. Que el Oscar y que la... Ok, vamos a verla. Me metí a verla. Yo la neta no sabía quiénes eran los actores principales. Entonces me pongo a verla y yo así como que, ok. Y luego, sí me rebotó varias veces en la película de que, cabrón, yo nunca había visto este actor. Pero no creo que sea nuevo, o a lo mejor ha regresado de la, ¿sí?, de la nada, a lo mejor estuvo allá por los 70s así en su apogeo, y de repente sí como que, oh, vamos a meterlo, no sé, ya ves que de repente hacen una especie de homenajes y así. Sí. Y yo, oh, ok, está bueno. Luego ya cuando salgo, yo tenía esa duda de que, es que ¿quién es este actor? ¿Quién es este güey? A lo mejor lo he visto en otro lugar y la madre. ¿Sí? Entonces me meto y Gary Oldman y yo así, a ver, espérame, ¿Gordon? No, güey, este no es. Ajá. Me metí a investigar. Y era Gary Oldman. Güey, ¿sí?, no mames. Ahí fue cuando me quedé frío y dije, no mames, este güey se va a llevar el Oscar. Muchos pueden decir, bueno, pero es que es el maquillaje, efecto, lo de eso. Eso no importa. O sea, puedes traer un maquillaje chingón. Te puedes parecer físicamente, ¿verdad?, al personaje que estás interpretando, pero tu actuación puede ser malísima. Hacer un mugrero con él. Y esto al contrario. Mira, yo al contrario, o sea. Aunque sí, al principio, me acuerdo, creo que yo estaba por ahí en Facebook o viendo videos, nada más vi el trailer, pero sin ver quién era el actor. Igual así de que dije, ok, o sea, una historia de Winston Churchill, ok, X. Y ya después me enteré que era Gary Oldman, ¿verdad? Pero cuando vi los primeros clips fue de que, ay, cabrón, o sea, sí se parece. O sea, mi primera reacción es de que, ah, cabrón, Winston Churchill resucitó. Ya cuando supe que era Gary Oldman, dije, bueno, claro que tiene que ser. O sea, es un muy buen actor. Pero ya cuando vi después de que tú me dijiste y lo vi, o sea, impresionante. Creo yo, me atrevo a decir que es la mejor actuación en su carrera. Y vaya que Gary Oldman, puta, o sea, tiene muy buenos personajes. Bueno. Todos muy diferentes, o sea, pero este... No, o sea, su acento, sus expresiones, todo. O sea, te digo, yo le veía la mirada de que, ¿dónde estás, Gary? ¡Sal! ¡Sal, cabrón! Y sí, o sea, muchos pueden decir, ah, eso se llama actuación, güey. No, digo, eso se llama maquillaje. No, güey, pero tienes que hacer el papel. Y siento yo, esta es otra, insisto, para mí... Es otra de las categorías que le doy. Gary Oldman. 100%. Por ahí, Gary Oldman se lo va a llevar. Sí. Se lo tiene que llevar, güey. O sea, sería un error si no se lo dan por lo que ya estamos diciendo. Ahora, Daniel Day-Lewis en Final Threat no se me hizo así relevante. Es bueno, sí, es bueno, pero no se me hizo relevante. Sí. Este. Mira, a lo mejor. Call Me By Your Name no le he visto, pero. Ahí, ay, cabrón, creo que sí. Wey. No, mira, el segundo. Si no gana Gary Oldman, deberá ganar Timothy Chalamet. O sea, que es el chavito de Call Me By Your Name. Son los... si tengo que poner a dos, es los que pondría, pero Gary Oldman es el que tiene que ganar. Daniel Day-Lewis... creo que aquí... Denzel Washington y Daniel Day-Lewis son como que los... uno u otro. Balance. Sí, uno u otro. Sí. Para mí, Daniel, lo vuelvo a insistir, Daniel fue de que, órale, ese güey absolutamente 100% no tuvo que haber estado. Y Daniel Day-Lewis y Denzel Washington creo que fue como que la balanza. Para mí fue de que, bueno, tenemos que poner a alguien de nombre. Pero, no, es que no hay otra cosa. O sea, Call Me By Your Name, una película muy interesante. Sí. Los dos actores, insisto, el actor de reparto, o sea, tuvo que haber estado, para mi parecer, también él tuvo que haber estado nominado a Army Hammer, que muchos lo recuerdan con en Facebook, en Social Network, es que interpretó a estos gemelos, ¿no? Y la de, ¿cómo se llamaba esta? De Johnny Depp, que fue un personaje de vaqueros. Y, ay, sí, eso no la vi. No me acuerdo ni cómo se llama. Bueno, sí. No, pero bueno, siento que ahí los dos pueden estar nominados. Timothy tiene mucho, ¿verdad? Este joven. Me sorprendió bastante su actuación, pero insisto, cuando tienes a Gary Oldman a hacer este tipo de papel, los demás son, pues, de relleno. Aunque sí es cierto, o sea, y sí, siento que James Franco y Tom Hanks tuvieron que haber estado, pero aunque hubieran estado, no hace la diferencia. Gary Oldman, Gal Gadot. Sí, esa era mi pregunta. O sea, a lo mejor si dices, no, pues que James Franco faltaba. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor él sí se lo llevaba? Pero es que Gary Oldman yo creo que se barre a todos. La neta, yo en lo personal, que repito, no soy experto de cine... No es de que yo me crea muy acá de que, oh, no, sí, este va a ganar por esto. No, pero es que lo ves y dices, puta, es que se la crees. Sí. O sea, y te digo, usualmente cuando son películas basadas en historias verdaderas, sí trato de leer antes porque obviamente no va a cambiar el trama no va a cambiar. O sea, entonces cuando, sí, es lo mismo. Sí, ya, o sea, cuando son este tipo de películas, yo sí trato de leer antes para estar comparando a ver qué tan cierto. Porque obviamente, aunque estén basadas en historias verdaderas, siempre a veces hay uno que otro cambio por el hecho de que, pues, es Hollywood. O sea, tienes que hacerlo interesante. O sea, entonces, exacto. Y aparte, Winston Churchill, desde niño, o sea, la verdad, desde niño, pues sí, es como que he estudiado, ¿no? Sabiendo de él, ver videos, escuchar sus speeches. Pero en este en particular, sí me metí a ver videos de él antes de la película y dices, güey, uh-huh. es que se convirtió en él, o sea, sinceramente, güey, o sea, sinceramente. Entonces coincidimos que actor y actriz de reparto es, no, perdón, mejor actor y mejor actriz 100% seguros, ¿no, compadre? Yo Gary digo Oldman, que sí. Frances McDormand, actriz, y Sam Rockwell, ¿no? Ahí como que la discusión sería entonces el actriz de reparto. Yo la neta hubiera puesto Sam Rockwell en mejor actor. Y ahí sí se da un tiro con Gary Oldman. Sí. Ahí sí creo que es que los dos están Sí, cierto. Sí creo que es... me da gusto, ¿verdad? Me da gusto. Digo, no es como si lo conociera, ¿verdad? Pero me da gusto que Sam Rockwell se le empiece a reconocer como buen actor. Y está bien, ya le dieron su nominación y probablemente le van a dar su Oscar. Pero sí, o sea, creo que aquí, si hablamos un poquito de injusticia, a lo mejor él tuvo que haber estado en mejor actor. Pero sí, o sea, si... ¿No será que la academia dijo... Le tengo que dar... Es que les gustó, yo creo que les gustó tanto. Y lo podemos poner acá, pues de, sí, de reparto. Entonces, wey, para dárselo a él también, porque se lo merece. Mucho, ha pasado mucho en los Golden Globes, de que como ellos tienen de que actor... Y mejor de actor de drama y mejor actriz de o mejor actor de comedia. Ha pasado muchos que a veces dices, chinga, ¿y este güey por qué está nominado? ¿O por qué ganó a mejor actor en comedia? Si realmente es drama. Y ya después ves al ganador del drama y dices, ok, porque ellos dos son los chingones. Entonces quisieron reconocer a los mismos. A lo mejor fue eso. Dijeron, Gary Oldman tiene que ganar, Sam Rockwell tiene que ganar. ¿Cómo le hacemos? No podemos dar dos, aunque se equivoque otra vez la producción y nomine y menciona dos nombres, ¿verdad? Como el año pasado. Pero no, o sea, sí, mira, fíjate, no había puesto a pensar esto. A lo mejor es eso, a lo mejor es de que estos dos tienen que ganar. A un güey mándalo allá de reparto y a este güey a mejor actor. Porque sí, obviamente Gary Oldman hubiera sido un error, o sea, no ni pensar lo que estuviera de reparto, porque pues obviamente es el principal. Pero sí, creo que sí es cierto, ¿eh? No lo había visto así, a lo mejor es eso. A lo mejor es de que lo pusieron ahí, pero siento que aquí empieza un poquito más las controversias. Igual mismas controversias, compadre, de la siguiente categoría. Creo que aquí sí, otra vez la academia fue de que, ay, cabroneta, o sea, a mejor director. Okay, bueno. O sea, está después del escándalo que se ha vivido. Jordan Peele con Get Out. Ay, Dios mío. Greta Gerwig con Lady Bird. Paul Thomas Anderson con Phantom Thread y Guillermo del Toro, nuestro gordo. Nuestro gordo de oro. Sí, The Shape of Water. Ok. Aquí hay mucha controversia, pues. Sí, güey. Dunkirk es muy buena. Sí. The Shape of Water es muy buena. Sí. Phantom Thread es buena. Sí. Lady Bird no me gustó. Ajá. Y Get Out no tiene por qué estar ahí. Mira, aquí vuelvo a lo mismo. La academia dice, no quiero escándalos. No quiero críticas. Tengo que poner una mujer. Y tengo que poner un bueno, minoría, pues Guillermo del Toro. O sea, tienes al extranjero, tienes al anglosajón, tienes al afroamericano y tienes a la mujer. Así creo yo que se vio en este caso. O sea, sí. Dunkirk, sí me gustó. Otra de las películas que salió muy temprano, se podría decir, en la periodo de los Oscars, el verano, si no mal recuerdo. Sí, en verano. No creo yo que tuvo que haber estado nominada Christopher Nolan. Y vaya que es mi compadre. Christopher Nolan. Sí, o sea, Christopher Nolan y yo, pero bueno. Fíjate que yo creo que sí. O sea, está bien. Sí, está bien la nominación. O sea, sinceramente... Jordan Peele no creo. No. O sea, creo que aquí también basaron mucho el hecho de que... es que él también le escribió. Pero sí, güey, pero pues la mayoría... Mira, la mayoría de estas películas... Yo creo que se la lleva el gordo, güey. La neta, yo creo que se la lleva el gordo. No. O sea, a eso es lo que iba. O sea, esta es otra de las categorías que tiene que ganar. ¿Será que, compadre, ya 3 años seguidos los mexicanos? ¿Los tres amigos son 3 años consecutivos? No, es que así ellos lo se conocen y así ellos lo... Sí, los tres amigos. Sí, así es. Sí, porque el primero, ¿quién fue? Fue tú, ¿no? La de Gravity. Sí. Ajá, con de Iñárritu. Y luego fue Birdman con este... Ah, ta madre, se me fue el nombre, güey. No puedo creerlo. No, espérate. No, Iñárritu es este... Es Birdman. Tenemos a... Iñárritu es Birdman. Sí, puta, güey. ¿Cómo se llama este? Cuarón. Alfonso Cuarón fue Gravity. Exactamente. Alfonso Cuarón con Gravity. Y luego Birdman con este... Iñárritu. Sí. Y ahora estamos viendo que Guillermo del Toro, también otro mexicano, se puede llevar... Pues el mejor director. Mira. Dejando sentados probablemente a Christopher Nolan. Pues dejó sentado a Steven Spielberg. Lo dejó sentado. Y mira, sí. aquí eso es lo que voy. A lo mejor aquí este comentario ya empieza un poco la gente que... Ay, es que cómo te atreves a decir eso. Tienes a tres directores mexicanos. Ajá. La verdad que ahorita... Sí. Puta, güey. O sea, la verdad ya se que la están que rompiendo. Ya la están rompiendo. Y no, compadre, perdón. Primero, no sería el tercero consecutivo. Fue Iñárritu. Cabrón, no. Es que espérame. Es que Iñárritu lleva dos, güey. Dos ganó. Iñárritu lleva dos. Sí, o sea, ganó Cuarón en el 2014 con Gravity. Ajá. Ganó en el 2015 Birdman Iñárritu. Y volvió a ganar en el 2016... Con DiCaprio. Ya el año pasado ganó el director de La La Land. Pero bueno, de todas maneras estás hablando que son tres, o sea, son tres victorias de actores, de directores mexicanos en los últimos años. De tres de cuatro, sí. ¿No? Y sería cuatro de cinco prácticamente, ¿no? Pero a lo que iba, compadre. O sea, tienes a tres actores mexicanos partiéndola. O sea, ya me atrevo a decir que están en la elite de Hollywood actualmente, sin tanto escándalo que necesitamos Óscares mexicanos, necesitamos latinos. No, compadre, callados. ¿No? O sea, sí, han hecho esos comentarios de que, pues qué chido, soy mexicano. Y luego, o sea, eso no, o sea, no te tienen que nominar por ser minoría, por ser mujer, por ser latino, lo que sea. No. Se tienen que basar en tu trabajo, compadre. O sea, no, yo no vi a Cuarón, yo no vi a Iñárritu, yo no vi a Del Toro decir no me nominaron porque soy mexicano. No, no te nominaron porque no eres bueno. ¿Sí me explico? O sea, y sí, no te salió chido, no me nominaron por ser mujer. Vámonos. No, simplemente tu película no es buena. Y en este caso es eso. O sea, Greta Gerwig, algo así, compadre. Gerwig. Siento que la nominaron nada más por ser mujer, compadre. O sea. Ah, o sea... Exacto. Fíjate, si era por darle a mujeres, yo se lo hubiera dado, no me acuerdo el nombre, pero la directora de Wonder Woman. Exacto, pero no, ahí, ahí ya entra la academia de decir, no, pero es que no podemos premiar a películas superhéroes. De superhéroes. Sí. Cabrón, entonces, o sea, ellos mismos se contradicen. Exactamente. ¿Sí? Pero de todas maneras, siento yo que no tuvo que haber estado nominado ni la directora de Wonder Woman. Ni Greta, ni la de Lady Bird. Así de fácil te la pongo, nada en contra de las mujeres. No tuvieron que estar nominados simplemente porque no eran buenas. O sea, si quieres elegir a cinco, no tuvieron que haber estado ellas. Pero después de se podría decir la forma en que Natalie Portman anunció los Golden Globe de que vamos a la lista de los hombres, la lista de puros hombres nominados al director. ¡Ay, cabrón, güey! ¿Qué hizo la academia? ¡Ay, güey! ¡Sáquete a alguien! O sea, sinceramente. O sea, e igual, creo que aquí son tres directores que no tuvieron que haber estado nominados. No, sí, completamente. Y tres que la academia la verdad, los mandó a la chingada. No. Christopher Nolan, a mí se me hace que sí. Ok, está bien darle la nominación, pero no le voy a dar el premio. Yo en lo personal. Jordan Peele, no. O sea, es que ya eso ya lo hablamos. No. Get Out no debió. Mira, fácil. Tampoco Get tuvo out. Que haber estado nominado. No tuvo que haber estado nominado. Quítale todo. No debió haber estado nominado en ninguna categoría. A mi punto de vista. No. Está palomera, está chidilla. Está palomera. Cómicos, o sea, está bien. Sí. Y ya. Lady Bird, mira, yo no, güey. Te digo, yo sentía que era una... Bueno, el fríamente el trama es interesante porque ves el tema de racismo. ¿Sí me explico? O sea, si te fijas fríamente estás hablando de superioridad blanca y los negros. Sí y no. Pero a la vez, yo no sabía que... O sea, yo cuando la estaba viendo es de que me tengo que reír. me tengo que horrorizar. O sea, cuando vi que es que es película de horror y yo, ah, chinga, pues ya a mí me dio risa. Sí, me explico, no risa. Tiene sus momentos cómicos por el amigo de este güey que cuando sí. va con la policía y todo ese rollo. Yo en lo personal sí lo veo como racismo, pero al mismo tiempo no. O sea, ahí la película trata de que los blancos quieren poner su una parte de su cerebro en un cuerpo de negros. Porque uh-huh. ellos reconocen, los mismos blancos reconocen bueno, que los sí negros cierto. Tienen mejor sí cierto, de esa manera que lo veas, es cierto. Sí, que más fuerza. Bueno, a lo mejor más... no racista, pero racial. Racial. No es racista, este pero racial. Es una película Exacto. racial. Ajá. Yo creo que me equivoqué en la definición. No, no es racista, sí. sino es algo muy racial Exacto. en temas muy raciales, la verdad. Lo cual es correcto. En momentos muy raciales. La gente con... Bueno, la gente negra, la gente afroamericana o la gente con la piel, pues, morena. Tiene más virtudes que uno blanco. Ahí físicamente. Está, nada más, ajá, físicamente. Sí. Nada más ponte a ver los atletas, cabrón. Ajá, nada más ponte a ver las olimpiadas. Con eso tienes para qué. Sí, les sí, sí, la sí. madre. Pero, y aquí fue de que, bueno, pues vamos a darle a Jordan porque, pues, él también la escribió y, pues sí, para que no nos digan que. Mira, aquí fue de que no queremos un all white, no queremos un todos mujeres, entonces mete estos dos. Exacto. Y entonces coincidimos que Christopher Nolan, Jordan Peele y Greta no tuvieron que haber estado nominados. Yo creo que Christopher Nolan sí, pero los otros dos no. Mira, yo en lugar de estos tres que te acabo de mencionar pondría a otros tres directores que siento que la pinche academia sí dijo, no chingues, cabrón. Martin McDonagh. No es McDonald's, ¿verdad? Es, bueno, el director de Three Billboards. ¿Cómo okay. chingados te explicas que tuviste? Bueno, obviamente la película es todos los complementos, ¿no? Pero tienes a tres pinches actores que partieron madre en esa película. Uh-huh. Pero alguien los tuvo que dirigir, güey. Y los dirigió muy bien Martin. O sea, la verdad, creo que el director de Three Billboards tuvo que haber estado nominado a Mejor Director. Fíjate que sí, también me gustó el papel de el ex esposo de Frances. ¡Ah, también! No, sí. no sale mucho, no aporta mucho a la trama, lo que quieras, pero es muy buen actor el güey. No, pues como el actor de Game of Thrones tampoco. O sea, no sale tanto, güey, pero aporta muy bien. Entonces, exactamente. Puedes tener a cinco pinches actores muy chingones y la película puede ser un desastre porque no está bien dirigida. Como Ocean's Eleven. Exactamente, no, cabrón. Tuviste 11 actores, está, poca madre. Está palomera. Mira, es de mis guilty pleasures. Es de mis guilty pleasures, la verdad. Sí, está palomera, pero dices pero oye, o sea, un montón pero de actores chingones. ¿Sí? Y realmente fue un desastre. Exacto, o sea, si lo ves así. Pudo haber estado mejor ejecutado. Exacto. Entonces creo que Martin merecía estar nominado. De acuerdo. Creo que sí, el director de Call Me By Your Name, sé que no la viste, pero, o sea... También actuaciones muy buenas, un tema fuerte, bien desarrollado, a lo mejor un poquito larga y lenta, pero a lo mejor eso fue lo que le afectó. Digamos que en ese lugar tendría que haber estado, o sea, Martin tuvo que haber estado en el lugar de Jordan y Christopher Nolan, entre Christopher y Luca Guadagnino, que es italiano, Luca, ¿no? Luca, ¿no? Luca. Entonces fue o Christopher Nolan o Luca. mi compadre italiano. Y otro que también tuvo que haber estado nominado, Steven Spielberg, señor. O sea, tuvo que haber estado nominado. Pero, ¿qué ha sacado bueno últimamente Steven Spielberg, güey? ¿The Post? O sea, bueno, sí, pero antes no. Pero es como que una de repente... Ya es una de cada 10, una de cada sí, algo. Pero es que ya, mira, yo estaba escuchando una entrevista con Meryl Streep que dijo... Ella fue la primera vez que trabajó con Don Spielberg. Con Spielberg. Bueno, de hecho, la entrevista era de Tom Hanks. Y él okay. estaba hablando de Meryl Streep, que dijo... No, pues es que pues Meryl estaba bien emocionada. Es que... Qué cura, ¿no? O sea, tú los ves que son grandes, pero dice, es que veías a Meryl Streep como niña de que estoy trabajando con Spielberg, ¿no? Entonces sabemos que Tom Hanks y Spielberg tienen una relación de muchos años, ¿verdad? De, sí, de trabajar compas. Juntos. Entonces que Meryl Streep le decía, oye, ¿y qué pedo? ¿Qué haces, Steven? Me dice, pues ese güey nada más se siente ya. O sea, que realmente ahorita ya no es de que, sí, órale, la chingada. O sea, que ya ni siquiera hacen rehearsals, o sea, ya no practican las escenas. O sea, ya inclusive Steven hasta les pregunta a los actores de que, oye, ¿qué te parece? ¿Qué quieres hacer esto? Ah, pues hazlo, güey. O sea, dice, o sea, como lo da a entender Tom Hanks, es de que Steven nada más es de que, ah, sí, corte, güey, a la chingada. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor es eso de Steven Spielberg, que ya ha ganado todo. Pero bueno, también será la experiencia de él, o sea... Pues sí, pues sí. O sea, el callo, pero, así como que, a ver, si no me gusta te voy a decir, pero haz lo que quieras y ya te digo. Sí, bueno, sí. Y, pero también a la vez por eso siempre trabajo con este tipo de actores, güey. O sea, él sí, ya no bueno... va a enseñarle, güey. O sea, él ya no va a enseñar a un chavito. Sí. A un actor que joven o a un actor que más o sí. menos... Él ya no tiene tiempo de eso. Él ya nada sí. más dice, a ver, ¿quién chingado está disponible? Tom, ¿quieres hacer otra película? Arre, vente. No, y también con la experiencia que tuvo con Shia LaBeouf, que lo dejó mal. Porque exacto. Steven Spielberg recomendó a Shia LaBeouf con Michael Bay para hacer Transformers y para le ayudó mucho en su carrera. Y exactamente. Mira, ahorita está Shia LaBeouf y, exactamente. Este güey la regó, o sea, la cagaste. ¿Sí? Entonces, sí, como sí, que sí. el güey... A lo mejor ya aprendió, dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a estar así con huarquitos y que se le sube la fama, etcétera. Entonces, güey, pero es que la película era muy buena, güey. O sea, The Post. Sí, yo sé que es buena, güey, pero... Mira, acuérdate que no se están nominando las carreras, pero... Ah, no, yo sé. Pero sí, o sea, Steven Spielberg sí... A lo mejor la academia dijo, si lo nomino, no lo nomino, no hay pedo. Entonces siento que aquí fue, digamos, o sea, sí, siento que así de que, a ver, no, las fichitas, ¿no? O sí. sea, saco a Greta... Y meto a Steven Spielberg. Entonces sí. fue que... O ya tenían a Steven Spielberg y dijeron... Ay, güey, ya nos cayó pedo porque son puros hombres. A ver, Steven, ¿sabes qué, güey? Hazte a un lado, güey. Déjame meter una mujer. Tú ya tienes muchas, güey. Ya sí. te emociones, güey. Pero aquí... Te vamos a invitar. Sí. De todas maneras, ahí vas a estar. Pero sí... Guillermo del Toro, compadre. Guillermo del Toro tiene que ganar. Aunque, ojo, o sea, ha habido muchas críticas. Inclusive ya demandas. Por plagio. Ah, sí. No, pero ya hubo una donde dijeron, oye, pues es que tu guión se parece mucho al mío. Ah, ok, vamos a ver. Y que, o sea, los dos directores, Guillermo del Toro y el otro güey, honestamente no recuerdo cómo se llama, dijeron, no, pues fue una coincidencia, güey. Ya, así lo dejamos. Todo sí. en paz, sí, todo en paz. Órale, chido. Pum, se acabó. Se acabó. Sí, pero Guillermo del Toro, es que ese pinche del Toro está cabrón, güey. O sea, si te fijas a él es del Toro y sus monstruos, güey. Es que el güey es bueno. Es que, mira, vamos a... Y el güey lo ha dicho. Es que yo de niño soñaba con monstruos y todo eso. Simplemente es nerdo. O sea, son los monstruos que tengo en mi cabeza. Es un vato loco, güey. Exacto. Y el vato... Digo, qué chido por él, ¿sí? Porque no todos los directores... Es un pinche, o sea, muchos, pues, son así como que... Ay, es que a mí me gustaría hacer esto y que la madre... Pero no, los estudios me van a decir que no y pues ya, ni modo. Y él ha hecho las cosas que él quiere. Exacto. Él hace lo que quiere y él no tiene prisa. O sea, este guión lo tiene desde hace como 10 años y el güey dijo, pues no, güey, no. Pues ahí hasta cuando se pueda. Sí. Porque mira, sinceramente, o sea... Bueno, de los tres amigos que hablamos, Cuarón, Iñárritu y Del Toro es el que más tiempo tiene trabajando y sobre todo en Estados Unidos. Pero como que él no sentía la presión de que, ah, ya ganó Cuarón, ya ganó Iñárritu. Qué chido por ellos. Pero como que él no está así como que obligado de, sí. es que tengo que sacar algo, como que estos güeyes ya ganaron. No, o sea, como dices, de que, pues si gano está bien. O sea, y hasta en su personalidad lo ves, güey. O sea, como la entrevista, no recuerdo qué le preguntaron, ¿no? De que, oye, que esto, pues porque soy mexicano. O sea, que ya después hizo, o sea, sí. tanto ha sido el meme y los videos que han hecho de ese de que porque soy mexicano que ya ni siquiera recuerdo la pregunta original. Algo que me llamó mucho la atención también, y yo creo que esto es un gran mérito para un director, es de que te dicen, ok, ¿quieres hacer esta película? Pues mira, no creemos mucho en ella. ¿La quieres hacer en blanco y negro? Te damos 16 millones. Ok, ¿cuánto era? Eran... A ver, espérame, aquí tengo la cifra. Sí, The Shape of Water. Eran... 19 millones. Creo que eran 16... Bueno, es que 16 millones y la hacía en blanco y negro. Ah, ok. Entonces, ¿de qué? Ah, ¿la quieres hacer de color? Bueno, entonces tenemos 19 millones. Entonces uh-huh. dice Del Toro, puta, pues es que, güey... O sea, cuando a otras películas les inviertes 50, 60 millones... Sí. Y a mí así como que menos... Como dice, yo me sentí menospreciado, pero dije, pues va, a ver cómo le hago. Empezó a hacer la película y mira dónde está. Sí. O sea, 19 millones y mira dónde está. Eso es un gran mérito y yo se lo doy así de plano a Guillermo del Toro. No porque yo sea mexicano y porque él sea mexicano. No, tampoco. No tampoco yo lo película, estoy diciendo no de que, nada. Ay, sí, hay exacto. que apoyar. No, simplemente, puta, o sea. Ajá, yo lo apoyo porque es mexicano y cuando saca mugreros, pues ni pedo. O sea, uh-huh. pero pues es mexicano y ya, está chido. Pero la película es muy buena. Hubo escenas donde a mí dije, ah, esto no creo que sí, no debía haber estado ahí. Sí. Pero bueno, o sea, la entendí, pero dije, no creo que esto debe haber estado ahí. Mucha gente, especialmente yo he escuchado comentarios de mujeres de que, ay, es que qué asco, que la madre, o sea, ¿cómo un monstruo se va a meter con una vieja? Ay, y así como que, ¿La Bella y la Bestia? ¡Ah, sí es cierto, compadre! O sea, La Bella y la Bestia. Pero ¿no es que La Bella y la Bestia, formato caricatura, no estaba tan feo la bestia, cabrón. O sea, estaba bonito la pinche bestia. Y este pues mono sí, está muy pero, pinche feo, o sea, cabrón. Sí, este vato, pues, y también huele a pescado, ¿verdad? Sí, pues imagínate, pues, a estar cabrón. Oye, güey, pero... No, no, oye, pero este güey, aparte, si está acá, lo ves acá fuerte, güey. Lo ves acá, Sí, sí, sí, este está marcado. Está marcado, ¿no? Güey. Oye, pero es que la Bella y la Bestia, cuando la vi ya película, pinche mono feo, güey. Dices, ah, cabrón, o sea, estaba más bonito el de la caricatura. Pero sí, güey, sí es cierto, ¿sí? O sea... Ay, sí, mucha gente dice, ay, qué asco, que la Bella y la Bestia, qué, o sea... Mira. El vato nomás era de la cabeza. Bueno, güey, pero es que La Bella y la Bestia no está tan gráfica, güey, como aquí. Pues no, pero es que, o sea, también, o sea, este es como para... No sé, güey, este es para adultos. Sí. La Bella y la Bestia es para sí. niños. Pero sí, güey, pero sí, yo cuando pues cuando pasa, ¿no? Que obviamente no se ve. Y la tipa le dice, pero pues, ¿cómo, chingados? Y la tipa acá con las manos hace, pues, bueno. Dices, ay, cabrón. O sea, yo también me quedé, pues, what the fuck. Se abre algo sí, y sale algo. Sí, güey, o sea, yo la verdad sí me quedé, ay, cabrón. O sea, sí se me vino ahí. Sí. Hasta en ese momento se me vino el chingueso que, ay, cabrón, no mames. O sea, porque yo estaba como que acá en la fantasía de que, ay, mira, enamorados, ay, mira esto. Pero ya cuando que aclaran esa escena, sí fue que, ay, cabrón, no mames. O sea. Que de hecho ya está ahí un consolador. Eso, güey. Hay consoladores de la forma de tipos, Shape of Water. Sí, con la temática de Shape of Water. Cabrón. Porque mucha gente raramente se quedó con ganas de ver así como era el mono de allá. Entonces dijeron, ah, pues mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Compadre, tuvimos que ponerte... haber hecho una advertencia al principio del podcast de que menores de edad no escuchen, por favor, porque... No creo que nos escuchen. Ah, bueno. Bueno, está bien, pero... O los puritanos, como... No, ahorita ya están todos echando agua bendita. ¡Vámonos, apaguen esa chingadera! Pero, Pero no, sí, o sea... Del Toro... Perdón, güey, es que me distrajiste, cabrón. Es que, ahí está tu galardón. Compadre, pero es que... Te lo juro, güey, o sea... Yo acá... Bien inocente, acá viendo la película. Que mira, se están enamorando. La chingada. Es que se abre. ¡Ay, cabrón! Se ve. Imagen visual, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Quítenme esta chingada, güey! Lo que a mí me sacó mucho de onda también es el. Porque. Obviamente la chava esta, la principal, se la platica. O se lo dice así porque es moderno. Sí, sí, sí. A Octavia Spencer. Entonces Octavia Spencer, así como que. En lugar de sacarse de onda, güey. En lugar de decir, no mames, qué pedo. No, güey. Fue así como que, se veía bonito de abajo. Ok. Sí, güey. Eso sí, dije, espérate. No chingues. No, güey. Sí, güey. O sea, ¿cómo es posible que ni la muda ni la morenita se sacaron de onda? Sí, güey, lo vieron muy normal, güey. Lo vieron sí, muy dije, pinche normal. Pues, ¿sí, ah, no, pues sí, no lo había sentido. Pensado. Ah, no, pues sí, me sentí. No, güey, ahí estaba a punto de pararme. Apagan esta pinche película pornográfica, güey. ¿Qué clase? Saliste con tu rosario así. Pinche bestialidad. Pecadores, con agua bendita. Con la soda así. Pinche bestialidad. Abuso de animales. No, güey, pero... Bueno, salvo estos... Sí, o sea, esa escena te reconozco que se me queda... ¡Ay, cabrón! O sea, y fríamente sí, si te pones a pensar el tema así dices... ¡Ay, cabrón, güey! ¡Qué pedo! Pero, pero no, Guillermo del Toro, ya hablando seriamente, compadre... Guillermo del Toro... ya, hablando compadre, seriamente, cabrón... No. Es que sí, compadre. ¡Ay, chica! Ah, no, sí. Tiene sentido. Ah, órale, no, pues sí, güey. Ah, pues, ¿cómo? Sí, si no han visto la película. ¿Cómo no la pensé antes? Dice la negrita, ¿no? Sí, güey, así como que. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué kinky salieron? Ay, güey. Está viejo. Sí, güey, se vio muy normal la reacción de. Ah, cabrón, qué pedo. Sí, pero bueno, compadre, ya. El gordo de oro tiene que ser ahora el gordo de la academia. Ha ganado todo. Sí. La verdad, o sea, ha tenido los mejores ¿sí? Reconocimientos, ¿no? Entonces, otra categoría que siento yo que está más que cantada. O sea, Quidditch Show. Donde yo sí también otra categoría que dije, apenas la vi dije, no manches, ¿por qué hacen esto? En la mejor película animada está The Buzz Baby, The Breadwinner, Coco, Ferdinand y Love, Vincent. Sí, Love, Vincent. En películas animadas. Oh, en películas animadas. Güey, ¿por qué? The Buzz Baby piensas... es un mugrero. Y nuevamente, no porque sea de que, ay, temática mexicana y todo ese rollo. No, honestamente no, pero... Oye, y aclarando que no es película mexicana. No. O sea, porque mucha gente... No, no es película mexicana. Yo me acuerdo cuando les me dijeron, oh, es que por fin una película no mexicana. Y yo, no es mexicana. Uy, se ofendieron tanto. ¿Cómo que no es mexicana? Y yo, ¿lo hizo Pixar? Sí, no, Disney? No, no. No, o sea, es mexicana. Es una es película... ¿Es Mickey Mouse, no el ratón Miguelito? Sí, es una película gringa con temática mexicana. Eso es todo. Con temática. Y muy interesante, la verdad. O sea, el cómo la desarrollaron. O sea, el hecho de que el director, el escritor se fueron a México durante cuatro años para estudiar las tradiciones. O sea, le hace un honor muy bueno a nuestra uh-huh. cultura mexicana, ¿verdad? Aunque que la verdad a mí se me hizo mucho 4 años para hacer esa película. Sí, pero... o sea, no mames, güey, te fuiste 4 años, güey. Vete a Los Ángeles y una abuelita te puede contar esa historia, cabrón. Sí, o sea, fácil. Pero no, mira, y recuerdo mucho cuando estuvimos esta discusión tú y yo. Sí, no es una película mexicana. Honra la cultura mexicana, pero también a la cultura mexicoamericana. En los Estados Unidos. Es que no entiendo de qué manera, güey. ¿Ya las viste tanto en español y en inglés? Ya las vi. Yo sí lo veo, o sea, en español sí está completamente mexicano. O sea, los actores, claro. La forma en que hablan. Claro. Y siento que al inglés sí se le dio un poco más ese mexicoamericanismo, ese chicanismo. Uh-huh. O sea, la forma en la que hablan, en la que se expresan. O sea, es del mismo trama, pero yo sí vi, sinceramente, dos películas diferentes. O sea, siento yo que sí, es que se le da. Sí, completamente. Pero, y es lo que me gustó. O sea, es lo que me gustó que lo hizo. O sea, en Estados Unidos se estrenaron las dos versiones en inglés, que prácticamente es, se podría decir Spanglish, ¿verdad? En inglés y español. Sí. Y otra que completamente es española. Entonces sí veo, sí le reconozco y me quito el sombrero. Eso fue lo que me gustó más del hecho de decir, está reconociendo al mexicano y al mexicano uh-huh. en el extranjero, al mexicoamericano, sí. ¿no? A los que tienen generaciones. Entonces, creo yo que Coco sí. Volvemos a lo mismo. Esta categoría surgió también por controversias. Ah, es que como una película Toy Story 3 va a estar nominada a mejor película. Mejor hay que darle una categoría especial. ¿Sí me explico? Uh-huh. Pero bueno, qué bueno que se lo hace porque decías, güey, Toy Story 3 merecía algún premio en ese año que... Puta, es que está bien chingón esa película. Ah, o sea, pero la pusieron como mejor película, entonces dices, güey, es que no hay punto de comparación. Entonces es como si ahorita Coco la pusieras como mejor película, pues no iba a haber punto de comparación. Sí, no. Entonces, no, pero no, sí, yo aquí reconozco, nada más he visto Coco, pero por lo que vi... No, y no necesitas ver otra, güey, te lo juro, no necesitas ver otra, güey, o sea... De plano, Coco se la va a llevar. O sea, es... ¡Qué bueno! Por favor, qué bueno. No hay competencia. ¡Qué bueno! No, no, pero ya a la que sí vamos al mero mole, compadre. Ajá. Categoría que tiene que estar... O sea, una categoría mucha controversia y que da mucho de qué hablar. A mejor película. De nueva cuenta... Mejor película. Insisto, nominar a 9 películas es eso también. Mira, ahí te va. Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water y 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ay, que ya acabaste, güey. Hasta me quedo dormido, cabrón, de escuchar tanto pinches. Ahí yo creo que Get Out fácil queda fuera. A mi punto de vista, Lady Bird queda fuera. Nos quedamos con 7. Ahí, a mi punto de vista. Call Me By Your Name no la he visto, entonces no puedo jugarla, pero como no la he visto, pues la dejo. Chicas, madre. No, mira, yo creo que, o sea, debe de regresar a las 5 nominaciones, como antes era. Insisto, en el 2010 se le ocurrió a la Academia nominar a 10 películas, 2011 lo hizo lo mismo. Después dijeron, bueno, vamos a bajarlo porque uh-huh. empezó mucha crítica que son en 10, pero lo bajaron a 9. Eso fue del 2012 al 2014. Después, bueno, a cuenta, ¿por qué 9? La chingada. 2015, 2016 dijeron, ah, no, pues vamos a hacer 8. Y ya por segundo año consecutivo otra 9. O sea, ¿a qué estamos jugando, güey? O sea, sinceramente, sí. Insisto. tienen que hacer 5 como era antes y se acabó. De las 9 que mencionaste, si yo digo que tienen que hacer 5, entonces estamos hablando que 4 de ellas no tuvieron que haber sido. Para mí, las que tuvieron que haber estado, 3 Billboards, Shape of Water, Call Me by Your Name, que yo sí la vi, y uh-huh. esta The Post, ¿sí? de, siento yo que debería estar nominada. Y la quinta, si nos basáramos a que antes eran 5 películas, le daría un empate entre Phantom Thread y The Darkest Hour. O sea, con cualquiera de las dos, okay. pude haber estado bien. Pero los que definitivamente, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, a la chingada, güey. La neta, o sea, relleno. O sea, fácil, de relleno. O sea, de relleno. Y aunque de estas nominaciones se me hizo muy interesante, como dices, o sea, como que se está tratando de cambiar un poco ya el lo que viene siendo la academia, ¿no? 6 de estas 9 nominaciones uh-huh. son escritas y dirigidas por la misma persona. O sea, que realmente nada más anteriormente pues era de que era el director y ya después los escritores, ¿no? Y ahora últimamente estás viendo a jóvenes que están y no tan jóvenes que están escribiendo y dirigiendo sus primeras películas. Las únicas, Call Me By Your Name, Darkest Hours y The Post son las que no fueron escritas y dirigidas, pero Darkest Hours y The Post pues porque realmente está basado a historia verdadera, y Call Me By Your Name creo que es un libro, entonces dices, bueno, lo entiendo, ¿no? Pero y además todos los de las 9 nominaciones, 6 de ellas fueron escritas y dirigidas por la misma persona. Y otra situación que ha estado cambiando es que ya no son películas taquilleras. O sea, ¿no? Solo 5 de ellas superaron los 100 millones. Y realmente, por muy poca cifra. O sea, The Shape of Water, 3 Billboards, perdón, superó los 100 millones, pero a 114 millones. O sea, no es mucho. The Post, 135, pero siento que ahí fue más por el hype de... Pero eso es a nivel global, a nivel global. A nivel nacional. A nivel global. Okay. Pero, como ya hemos dicho en otros episodios, para que una película tenga buen ingreso, tiene que hacer 3 veces... No, y realmente no. O sea, si esas cifras vamos, la única éxito... No le fue bien. Fue Dunkirk. O sea, fue de 100 millones y ganó más de 500 millones. Ahí sí fue... Ajá, ahí y también sí la de Get Out. O sea, una película de 5 millones y juntaron 255. Entonces, de ahí... No, exacto, pero de ahí en más, güey. O sea, tienes a películas como... Bueno, otra que sí hizo mucho dinero. O sea, si nos vamos a esa estadística, Call Me By Your Name costó 3.5 millones de dólares. ¿3.5 millones de dólares? No, pues y nada. Y obtuvo casi 28 millones de dólares. Entonces, no, si nos vamos a esa forma de evaluar, pues ajá. Sí, es una ganancia. Pero te fijas que son películas que realmente son de bajo presupuesto. Y pues a lo mejor no tan taquilleras, pero no porque sea bajo presupuesto significa que están mal hechas, güey. Pero bueno, yo creo. Estoy entre 3 Billboards, The Shape of Water. Mira, siento que esta categoría en sí es de 2. Call Me By Your Name y The Post sería como que las sorpresas agradables. Pero sigo insistiendo, hay 2 claras favoritas, compadre. 3 Billboards de Shape of Water. Sí, 3 Billboards es muy buena, de verdad, si no la han visto, véanla. Está muy, muy bien dirigida. Las actuaciones, como ya dijimos, uh-huh. están poca madre. Y la historia también es muy interesante porque pues es de una mamá que está tratando de hacer justicia propia porque a su hija la violaron y la mataron y hasta la quemaron. La historia sí es muy fuerte, pero es muy buena. Y la tratan de una manera muy fina pero a la cruda. Vez muy cruda. Sí. O sea, está raro decirlo así, pero está muy fina y está muy cruda. The Shape of Water, pues sí, como ya le dijimos, es una historia de fantasía, ciencia ficción. Tipo La Bella y la Bestia, pero más para adultos. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Sí. Entonces yo creo que están entre esas 3. Yo en lo personal... Ay, cabrón, es que está cabrón porque yo en lo personal de esas 3 me voy a 2 nada más. The Shape of Water y 3 Billboards. Sí, completamente creo que ahí sí coincidimos, ¿verdad? Pero, mira... Sí, o sea, 3 Billboards, actuaciones muy chingonas. Muy bien dirigida y vuelvo a insistir, tuvo que haber estado también nominado el mejor director. un mensaje fuerte. Y sobre todo en momentos, en tiempos sociales en Estados Unidos también fuertes. Uh-huh. Entonces, y Shape of Water, esta fantasía, o sea, es esta fantasía del toro. Correcto. Que sí, le veo detalles que digo, ok, o sea, las actuaciones no se me hicieron tan bien. Se podría decir, los colores que usa el toro me fascinaron, ¿verdad? O sea, esa es otra, la paleta de colores es muy interesante en The Shape of Water. Bastante. Sí, cinematográficamente hablando, ay güey, sí me salió. siento que The Shape of Water es mejor. O sea, tiene más visual, tiene más romanticismo, no sé si me explico, o sea, este romanticismo que se le da a los escenarios, ¿no? O sea, aparte el villano de The Shape of Water, no recuerdo su nombre, pero es muy bueno también. Ah, es también muy, muy, bueno. Un actor muy bueno. Güey, es más, creo, me atrevo a decir que él tuvo que haber estado entre actor de reparto, ¿eh? Fíjate que sí, yo también lo pondría. Comparo esta película de Shape of Water con La La Land del año pasado. Shape of Water con La La Land. O sea, La La Land, obviamente son temas diferentes, una, la otra es un poquito más musical, pero como película de arte se me hacen muy similares. O sea, La La Land, la música, los vestuarios, los colores, entonces lo veo muy similar este tipo de películas. Obviamente con temas muy diferentes, aparte del tema, o sea, una es fantasía, otra es comedia... Comedia romántica musical. Como le llaman, musical. Ajá, exacto, pero estas las veo muy similares. Pero, y la otra que decimos, Three Billboards, se me hace como Moonlight. Three Billboards como Moonlight. ¿Sí me explico? O sea, por el hecho del mensaje, la historia, cabrón. O sea, un mensaje fuerte. Moonlight, sí. A mi parecer, o sea, tuvo muy buen mensaje. Más Three Billboards que Moonlight, yo honestamente. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. O sea, la verdad sí, pero a lo que voy es de que es películas que se basan en... Ok, mensaje sí. A eso sí. Es lo que iba. Y creo que últimamente la Academia eso es lo que ha estado buscando. Analicemos los ganadores, lo mencionamos. Moonlight el año pasado. Para mí La La Land fue la mejor película, pero se ganó el mensaje de Moonlight. Y después Spotlight. Spotlight esa también película está muy buena. Gana el mensaje. Bueno, y aparte de las actuaciones, ¿verdad? Pero creo que Spotlight fue más por el mensaje. Entonces, sí, coincido contigo. Three Billboards mucho más entretenida que The Moonlight. Pero creo que las dos... Vamos a ver si la Academia premia de nueva cuenta al mensaje. O a la... Sí, o sea, a todo lo que envuelve una película. O sea, la cinematografía. Sí, compa. Muy buena dirección de Three Billboards, muy buenas actuaciones. Sí, repito, si la pueden ver, véanla. Recordemos que ya los Oscars son el próximo fin de semana, entonces tienen tiempo todavía. ¿Tienen una semanita? Oigan, tiene una semana. Ya empezaron, si está usted en Estados Unidos, ya empezaron a salir un poco a poco las películas en lo que es Redbox o para comprarlas, ¿verdad? Digo, si usted compra películas, si la renta ya empieza poco a poco. Todavía no, en los streamings de Netflix y todo eso todavía no llegan, pero ya en Redbox ya están empezando a salir. Curiosamente, obviamente van a salir después del martes, después de las nominaciones de los Oscars. Ahí ya va a empezar la mayoría, pero ya las estaba empezando a poder ver. Algunas de ellas todavía están en los cines. En México, les soy sincero, compadre, desconozco cómo está la situación, pero por la última vez que chequé, creo que sí, todavía están muchas de estas películas nominadas en los cines, ¿verdad? Entonces, compadre, Shape of Water es la que tiene más nominaciones, 13 nominaciones. Dunkirk con 8 y Three Billboards con 7 nominaciones. Momento de la verdad, compadre. ¿Quién va a ganar a mejor? Chingado. Puta, es que mira, te digo, The Shape of Water y Three Billboards, esos son mis gallos, pero sí. Es que está bien difícil, güey. Pero sí. Ah, es que hay sentimientos encontrados. Me gustaría The Shape of Water porque es el gordo de Mexa, y Three Billboards tiene una temática muy buena y las actuaciones muy buenas, güey. Yo creo que se la lleva Three Billboards. Three Billboards. Ok. Sí. Interesante. ¿Tú? Aunque, si las comparas, creo que la que ahorita tiene un poquillo más de ventaja de Shape of Water en las nominaciones y triunfos. Mira, yo siempre he dicho, era mi pensar, o sea, es que una película se tiene que premiar no tanto al mensaje, sino se tiene que premiar a todo lo que implica la película. Ok, o sea, vestuario, guión, dirección, todo el concepto, ¿no? En ese, si nos vamos a esa forma, The Shape of Water debería de ganar. O sea, y sí, como dices, uh-huh, es mexicano. O sea, qué orgullo, ¿verdad? Pero ahí está Iñárritu. O sea, su última película, The Revenant, no ganó mejor película, pero sí mejor director. Entonces, con que gane Guillermo del Toro, yo estoy, sería feliz, ¿verdad? Obviamente, pues sí, o sea, no estoy de que, ah, sí, no. No, pues sí, o sea, nos da feliz, o sea, me da gusto. Y sobre todo lo que te mencionaba, me da gusto que no ha habido una campaña de protesta por directores mexicanos, es que no nos toman en cuenta, no, simplemente se dedican a su trabajo. Y lo bonito es estar escuchando un acento en la premiación. Me acuerdo mucho el Iñárritu cuando le dice a Ben Affleck, gracias, güey. O sea, eso está padre. Ah, gracias, güey. Se alcanzó a escuchar. Ah, oh, sí, la chingada. O sea, y está padre. O a Cuarón diciéndole a Sandra Bullock, yo te estaba diciendo el chícharo y la chica, que no lo entendía por su acento, ¿no? Porque pues son situaciones que uno lo relaciona, ¿no? Y lo da de orgullo. Sí, pues sí. Pero creo yo en este caso, ¿verdad? O sea, así el año pasado yo decía que La La Land tuvo que haber ganado. Ahora me voy a lo opuesto. Creo que tiene que ganar Three Billboards, compadre. O sea, Three Billboards... También, sí, te vas con Three Billboards. El mensaje es muy fuerte. Las actuaciones son muy buenas. La dirección, aunque no esté nominado, es todo. O sea, es todo, la verdad. O sea, sí, como dices, no me molestaría que ganara The Shape of Water. Al contrario, me sentiría... Ah, no, claro. Pero Three Billboards siento que sí, ¿verdad? Y ahí se han dado tope a tope, ¿eh? Cada una de ellas está así como que yo gano esto, tú ganó esto. Suyo. Pero sí siento que tiene que ganar Three Billboards. Y, o sea, la academia está buscando ahora ya un mensaje fuerte. Pero aquí creo que está cumpliendo los nuevos requisitos de la academia, ¿no? O sea, y esperar, ¿no? Y aparte, fue la que ganó Three Billboards, fue Golden Globes, ¿no? O sea, y los Golden Globes es como que el preámbulo realmente de la academia. Pero sí, esas dos películas total, pero Three Billboards, sinceramente, tiene que ganar, compadre. Para mí, eso espero que gane. Si no, Shape of Water, qué bien, pero yo digo que de Three Billboards. Y si no, compadre, sacamos de que... Ah, no, es que leí mal. Mira, leí mal. El sobre estaba mal. Pero, bueno, coincidimos, ¿no, compadre? En la mejor película. Sí. Bueno, y ya recapitulando. Mejor actor de reparto. Sam Rockwell. ¿Tú, compadre? Mejor actriz... Igual. De acuerdo. Mejor actriz de reparto. Allison Janney. Allison Janney, que... Bueno, esa... Pues yo no he visto a Itonia. Yo creo que está entre ella y Octavia Spencer. Pero compare, bueno, comprométase con una. Ah, Octavia Spencer, ok. Sí. Perfecto. Mejor actriz. Frances McDormand. De acuerdo. Con Three Billboards. Sí. Mejor actor. Gary Oldman. Está completamente de acuerdo. Uh-huh. Mejor director. Guillermo del Toro, muy bien, de acuerdo. Y pues mejor película. Three Billboards. Ok, entonces realmente estamos solo. Ah, y bueno, y película animada Coco, ¿verdad? Pero en sí estamos nada más uno en desacuerdo. Vamos a ver, compadre, vamos a ver quién es el que sale ganando ahí en la esta. No, pues usted tiene fama de casi usted es juez de los Óscares, compadre. Fíjese que sí, Y últimamente, pues, o sea, insisto, muchos dicen, es que por qué. Bueno. No me siento crítico y todo, pero me gusta leer de películas. Consejo les doy, ¿verdad? O sea, si quiere usted decir, es que son muchas películas, ¿cómo has visto todas? Sí, la verdad tengo por otro año. Yo pensé que ibas a decir, no, yo le aconsejé a DiCaprio que, ¿sabes qué, güey? Haz tu cara así. Bueno, necesito ver tu cara con emoción. Sí, compadre, eso pues, ¿para qué recordarlo? O sea, ¿para qué recordarlo si la verdad usted sabe que sí es, compadre? Usted sabe que sí es. O sea, sí, no, a mí no, me otorgó el Oscar DiCaprio. Dijo, toma, güey, te lo mereces más que yo. Ah, bueno, dije, gracias. Pero no. Póngale el nombre ahí, Pepe el Chaburruco, ahí. Mi compadrito. Pero no, mira. A mi compa. Sí, o sea, sí son muchas las películas, ¿verdad? O sea, y si usted realmente ama el cine, le doy un consejo, ¿verdad? O sea, porque sí, no sé ya cuántos años llevo, creo que 5 o 6 años que veo todas las películas que están nominadas a mejor actor de reparto, bueno, actor y actriz, director y películas, ¿no? O sea, porque me gusta el cine, pero muchos me dicen, güey, pero es que son muchas, güey, no mames. O sea, bueno, pero es que lo que vuelvo a decir, desde octubre a noviembre empieza a leer de quiénes son las candidatas, haga su listita, y ya de ahí pues las va viendo, o sea, las va viendo, ya cuando empiezan que los Golden Globe, pues va tachando las que no están nominadas, y así ya, pues, cuando salen las nominaciones, usted ya vio. Sí, vas haciendo tu filtro. Sí. Y más ahora, compadre, que tengo que agradecer este episodio, ¿verdad? A nuestro patrocinador MoviePass. Oye, compadre, no, es que sí, es una delicia. O sea, si usted está en Estados Unidos. Pues que decimos de qué trata, ¿no? Sí, sí, compadre, sí, dígalo. Pues hombre, sí. Somos compas. Sí, sí, somos compas. Somos compas. Si tú, amigo, amiga, vives en Estados Unidos, checa. Si MoviePass está dentro de tu... Bueno, es... ¿Cómo diríamos? ¿Tu ciudad? Está habilitado. Ajá. En tu ciudad. Porque MoviePass es como una tarjetita de crédito. Es una membresía. ¿Sí? Que de la cual pagas aproximadamente $10. ¿Sí? Al mes. Y con esa membresía puedes entrar a la mayoría de los cines a ver cualquier película sin tener que pagar extra. ¿No? O sea, son $10 mensuales y puedes ver una película al día. Con que no sea. Entonces, 3D o IMAX, las puedes ver. Ajá. Que ahorita, bueno, si quieres así, pues tienes que pagar un poquito extra, ¿no? Pues la diferencia, no sé, $4 o $5, lo que sea. Pero si nada más quieres entrar de que, ah, pues órale, quiero ver esta película y no te molesta la calidad o el audio. Al contrario, yo creo que muchos cines ya tienen buena calidad, sí, de audio. Sí, no verdad. Todos, pero muchos ya dices, está con oye, gana. Yo, sí. Y otra. Entonces, pues sí. Y otra, y también me he fijado algunos cines, ¿verdad? Por ahí, también realmente Cinemark, creo que los Regal también. Y no sé. ¿Ah? Si los Álamo, pero también rato, hacen, sí. Hacen para estas fechas, después de las nominaciones, sabe que ve todas las películas nominadas a la mejor película por tanto. O sea, pagas tu $35, $30, $40. Te hacen como un combo. Te hacen un combo y te dan acceso a ver las películas. Entonces te digo, véanlo. O sea, si a usted le gusta el cine, pues hay muchas opciones. Sobre todo ahora, la verdad, o sea, hay muchas opciones. Y si no las ha visto, sí. O sea, de todas maneras, véanla. O sea, si usted dice, es que ya no vi tal las películas y el Chaburroco me dijo que las tengo que ver antes del Oscar. No, no, no, disfrute. O sea, fue una buena temporada de películas, la verdad. O sea, 2017, las de verano no, o sea, quedaron a deber. Pero ya hablando de nominaciones, las películas se pueden decir buenas. Fue buen año, compadre. Sí, muy buen año. Y pues este año pinta para estar igual o mejor. Viene Civil War, vienen muchas películas también de superhéroes que también nos gustan. Y muchas películas que ahorita no sabemos, pero que probablemente van a estar nominadas a la próxima entrega de los Oscars en el 2019. Y esta es nuestra primera edición. Vamos a ver quién es el que sale ganador, compadre. ¿Usted o yo? Así a ver si tengo el 100%. Si tengo el 100%. Es que tú tienes la ventaja que tú sí viste todas, güey. Yo no he visto todas. Compadre, por favor. Haga usted caso, compadre. Es más o menos para octubre. Más o menos vamos a poner las listas ahí en el Facebook, compadre. Que miren, estas son las candidatas para que también la gente empiece a ver, ¿verdad? Insistimos, no somos críticos, ¿verdad? Tengo ahí mis amigos, mis compadres, ¿no? El del Toro, DiCaprio. Uh-huh. O sea, pues uno que se junta con pura gente de calidad, pero. Pues soy una persona normal. Soy una persona normal que le gusta el cine, ir al cine con sus palomitas. Un mortal conocedor del séptimo arte. Pero así es, compadre. Y bueno, o sea, este especial, pues ya, o sea, lo tenemos, compadre, pero. Nuestras redes sociales. En Facebook, Quema Madera. También pusimos una encuesta ahí. ¿Qué les gusta de Quema Madera? ¿Qué no les gusta? Entonces, si pueden entrar a. Pues a contestarla estaría muy bien, es completamente anónima. Entonces nada más son 10 preguntitas, tú contestas lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te parece, etcétera, etcétera. Y listo, para saber nosotros qué es lo que les gusta de pues del desmadre que traemos. Porque acá. Se viene la segunda temporada. Es correcto. A ver, aviéntese usted esa premisa. Se viene... Ya, lateralmente, nunca lo hemos dicho hasta ahorita. Completamente, pues grabado, iba a decir en vivo. No, no, no, compadre, está grabado. Espérese, compadre. Se viene ya la segunda temporada de Quema Madera. Muchas sorpresas, muchas incógnitas quedaron en la primera temporada que van a ser contestadas. Recordar que este episodio especial, así como todos los especiales que hagamos y que hemos hecho y que haremos, no tiene nada que ver con la historia de esta famosa fogata, ¿verdad? Pero se avecina la segunda temporada. ¿Le vamos poniendo fecha, compadre, o nada más le decimos próximamente? Ok, vamos a hacer esto. Estamos hablando de que, a ver... Ok. Estén pendientes. Estén pendientes al Facebook porque... Durante el mes de marzo, señor. El primero de marzo vamos a publicar la fecha en la que vamos a volver. Ay, cabrón, primero de marzo, compadre. Sí. Oh. En Facebook. Ok, en Facebook. En Facebook vamos a poner una imagen donde vamos a decir... Tal fecha volvemos, más chavorruco, más millennial. Recargados. Sí, más carne asada, más de todo, más prima, más chuy. Oye. Y vienen... Oye, acá. Vienen muchas... Quema madera Dukes. Quema madera 2. No creo que nos hemos olvidado de la raza. Problema con los escritores que hemos tenido sí, ahí. Sí, sí, pues es que se ponen ahí. Es que es mucha gente, se compara. Es mucha gente la que está detrás de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues hay que organizarnos todos, ¿no? Por nuestra parte es todo. Les recordamos nuevamente las redes sociales en Facebook, Quema Madera. Yo soy Andrés El Regio. Pepe el Chavorruco, señor, o de todo, ¿verdad? Es que me quedé pensando, compadre, pues ¿qué soy? Bueno, pues soy el Pepe. El Pepe el Chavorruco. Pepe y Andrés. Y nos escuchamos muy pronto, pendientes. El próximo primero de marzo vamos a publicar la fecha donde vamos a poner nuestra próxima temporada. Sí, y disfruten los Óscares. 4 de marzo. Estén pendientes.